ya se llevan a María y yo me quedo llorando. Devolverte prenda mía, mira que te estoy llamando. Devolverte prenda mía, mira que te estoy llamando. Oigan lo que yo le toco, ponga cuidado morena. Oigan lo que yo le toco, ponga cuidado morena. Es que el padre es muy celoso, por eso es que se la lleva. Es que el padre es muy celoso, por eso es que se la lleva. Cuando quiero hablar con ella, la llamo a la cerca y viene. Cuando quiero hablar con ella, la llamo a la cerca y viene. Mía, que te llama mi acordeón, devolverte prenda mía, que te llama mi acordeón.